Recorte informativo. Dueño, tanto la justa, ¿no? Me lo prestó. Le dije, ya te lo voy a dar. En forma coordinada. En la calle, en el barrio, en la ruta, donde está la información. La entrega general. Yo lucho por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida. Que es explotación del recurso, Ellas Hacen es un programa que está ubicándose en la etapa de preselección, de acumulación de datos, que va destinado claramente a las mujeres que tendrán la posibilidad de terminar los estudios primarios o secundarios, que tendrán la instancia de una capacitación, que serán incorporadas al esquema de cooperativas que no son tales, pero sostienen el nombre, y que además de la terminalidad educativa, de la capacitación o capacitaciones, de los trabajos, se ubica también como tópico la postulación de aquellas mujeres que han sido víctimas de la violencia de género. A nosotros esto nos ubicó en un planteo que lo hicimos internamente de qué significaba eso. ¿Cómo accede una mujer que es víctima de la violencia de género a un plan, a un programa como Ellas Hacen? ¿Acceder al programa significa que va a poder sortear lo que a diario vive o dejar atrás lo que vivió? Estamos hablando de capacitaciones que van en la dirección de fortalecer los derechos que se desconocen, el reconocimiento de la ley, hacer un repaso sobre las instituciones que deberían intervenir y no intervienen. ¿Qué es, entonces, esto de la potencialidad para aquellas mujeres que han sido y son violentadas por sus parejas? La cuestión de arrancar el programa haciendo foco en esto se sitúa en algunas situaciones que nosotros ya pudimos chequear. Una que nos duele, nos conmueve, pero fundamentalmente nos ubica en la desesperación y en la no comprensión de la violencia de género. Nos dijeron, a través de dos fuentes, que no fueron pocas las personas organizadas por aquellos que tienen la capacidad de extender los brazos clientelares, que llegaron a los lugares donde se anotan con denuncias que habían sido violentadas el día anterior, o con algún dirigente que llegó para hacer uso de su capacidad, es decir, todas estas mujeres son víctimas de violencia de género, que probablemente lo sean, no lo sé. Pero si no lo son, y tienen que asumirse en un rol que significa el dolor físico y psicológico, que ha significado la muerte de personas, de mujeres, ¿cuáles son los parámetros de los dirigentes para acometer esa propuesta de llevar a las mujeres y que éstas digan, somos víctimas de la violencia de género? Las secuelas se borran con 2,000 pesos para los dirigentes, es esto. Es la forma que tienen ustedes de construir un vínculo con esa compañera. Y a partir de el plan ellas hacen, dejarán de sentir lo que a diario pueden recibir, que es el miedo, el temor, la amenaza constante. Por 2,000 pesos, 2 lucas si querés, mejorará la atención en la comisaría de la mujer. Habrá una articulación distinta entre la organización y la dirección de género que conduce la señora Norma López. ¿Habrá una asistencia psicológica? ¿O estamos hablando de 2,000 pesos? ¿O estamos hablando que, de alguna manera, por algún conocimiento de 2 o 3 dirigentes, con alguna autoridad policial le dijeron, sí, firmen acá, nosotros le tomamos la exposición? Así mañana pueden tener el plan, que ni siquiera está garantizado que lo tengan porque estás en una etapa de preselección. Si no lo sabías. No estoy hablando de clientelismo, estoy hablando de un acto que es difícil calificarlo, en el sentido que parece ser que no hay dimensión de lo que significa la violencia hacia las mujeres. Y se puede negociar la violencia, que viven muchas. Algunas que no la vivieron, pero que probablemente la puedan vivir por los contextos en los que se desenvuelven. Y eso es utilizado como elemento que garantiza el acceso a un programa. Y que no está explicado en el programa. Y los dirigentes, los 3 dirigentes que han hecho esto, que solamente... No corresponde dar los nombres por respeto a esas personas que se animaron a contarnos lo que pasó. Solo por esas personas, para que no tengan ningún tipo de inconveniente. De los pseudos matones que se montan sobre programas para demostrar que son parte de lo peor. Canallas de poca monta. El Argentina Trabaja y la incorporación del Ellas Hacen no tiene un abordaje hacia la violencia de género. No lo tiene. No es algo para trabajarlo. Si se situara la política en la posibilidad para esas mujeres que son violentadas, con todo lo que esto significa, pero parece que no hay dimensión. Porque no se quiere ver. Y lo peor es que se negocia. Para esas mujeres que no tienen asistencia psicológica, que no tienen salida, que por fuerza del modelo patriarcal naturalizan los golpes. Y eso se extiende hacia los niños también. De allí que la violencia superior es la intrafamiliar y está estudiado y demostrado. Y los peores hechos se sustancian en ese núcleo. Pero tener que mentir o sobreactuar o hacer la denuncia ante la situación esta de una posibilidad de tener un ingreso quedando allí sin un abordaje, sin una contención, sin un trabajo, sin una salida, es demasiado. Porque es un sometimiento más hacia la mujer. Es asumirse en el papel de mujer violentada y para ello, y por ello, acceder a un plan. Esto es lo que están haciendo 3 dirigentes. Y si sacamos a los 3 dirigentes, porque es propicio decirlo. No son pocas las mujeres que han imaginado hacer esto de forma individual, por algo que les pasó, que les pasa, y acceder al beneficio. Qué desesperados que podemos estar todos. Qué instancia se ofrece de no perspectiva. Qué muestra brutal, dolorosa, de coyuntura. Es ahora. Es la posibilidad. Y hay que aprovechar de obtener todo en este corto tiempo, porque nadie sabe lo que va a venir mañana. Pero ellas hacen, no propone de manera alguna tomar a la mujer que ha sido violentada o es violentada como una compañera, no porque no esté la intención, sino porque las características del programa no son estas. A esa mujer, a esa compañera, como una persona que demanda, requiere y necesita un acompañamiento integral. Ya no estoy hablando de las instituciones, estoy hablando de un acompañamiento de estar, permanecer y confrontar. Esto ocurrió en las últimas semanas. Se va a reabrir, creo, la etapa de preinscripción del Ellas Hacen. Tan solo se han anotado la mitad de las potenciales familias que serán alcanzadas por el beneficio. Que se acompaña de nuevo con capacitaciones, con la posibilidad de terminar los estudios primarios o secundarios, con el trabajo en cooperativas que son las de la Argentina Trabaja. Pero no hay un párrafo que indique, y que estaría bien, un abordaje en serio para aquellas mujeres que son víctimas de violencia. Insisto, en la desesperación se cometen las peores locuras. Muchas veces, desde estos micrófonos, desde el Recorte Informativo, hemos hablado de la naturalización. No solamente lo peligroso que es esta, sino las puertas que abre la misma. Y por desesperación, y no estoy hablando de las mujeres desesperadas, estoy hablando de los dirigentes que saben lo que pueden hacer, que tienen vínculos, que tienen resortes, que tienen formas de hacer la rosca porque la conocen. Han hecho muy poco para esas situaciones en tanto y en cuanto se ofrece mentir en una denuncia para acceder al beneficio. De esto estoy hablando, y a esto me refiero. Moreno es el municipio con la tasa más alta de femicidios. Por lo menos aquellos que salieron a la luz, los que se conocieron con mayor o menor incidencia en los medios. Pero seguramente hay más. El contexto ofrece ciertas condiciones objetivas para que haya más. Aquí vino, y para cerrar, este año una compañera de el asentamiento de la Gloria 2, Nancy, vino con una vecina. Esa vecina estuvo aquí charlando con nosotros, fuera del aire, y nos contó a los que estamos participando en la mañana de este programa que no sabía qué hacer con su compañero. Volvía de trabajar, consumía alcohol y la golpeaba, a ella y a sus hijos. Nancy, que es una de las mujeres que defendió la toma, el asentamiento que hoy es un barrio ahí en La Gloria, preguntaba cuáles eran los caminos y le dijimos: hay que hacer la denuncia en fiscalía. Allí fue Nancy con esta mujer, de fiscalía la mandaron a la comisaría de la mujer, porque no tenía ninguna secuela en su cuerpo, en su rostro, no tenía marcas. De la comisaría de la mujer la mandaron al juzgado de paz para que obtenga un número y que en algún momento llegue a la perimetral. ¿Saben qué ocurrió? Nancy volvió la semana pasada. Vino sola. La mujer aceptó los golpes y todos los días. Este hombre llega de trabajar y la golpea, a ella y a sus hijos. Nancy ni siquiera se puede meter, porque esta mujer dice, yo lo amo, lo quiero. Y nadie me va a hacer cambiar de opinión. Nancy ahora pelea para que los dos nenes menores de edad puedan salir de ese infierno. No sé si se entiende de qué trata la violencia. Parece que algunos no. Y la terminan negociando. Esto se llama Recorte Informativo. Estamos con ustedes acompañándolos en esta mañana, en la 90.1. De la justicia de mi país y comprobé que es un templo de encantadores, de serpientes. Dentro se está como en espera de algo que no existe, temible sabor. El brillo de un arma blanca, que han adquirido el brillo de un arma blanca. O esa sensación de ternura que produce el dinero, esa sensación de ternura que produce el dinero, esa sensación de ternura que produce el dinero.

En 2009 se anunció la creación de la Maternidad de Moreno. A fin del año pasado, firmé el convenio para la refacción, ampliación y puesta en funcionamiento de la maternidad de Trujillo. Estamos ahora terminando los pliegos para realizar el llamado a licitación en este mismo mes, teniendo previsto el inicio de obras en julio y la efectiva apertura en agosto del año próximo. 3 años de promesas después. Así que será no mucho más de un mes que esté creado la maternidad como estructura provincial y a partir de ahí el tiempo que tarden en hacer las designaciones la provincia. Desde que el hospital empieza a funcionar hasta que funciona totalmente es un periodo de tiempo nunca menor a 6 meses. ¿Por qué nos quieren callar si nacemos gritando? Recorte informativo. Periodismo sin etiquetas. Muy bien, vamos a compartir con ustedes una entrevista que realizamos y que puede ser muy referencial para pacientes que tienen que concurrir a los hospitales públicos y que necesitan de esa prestación que es imprescindible, diría excluyente. La provincia de Buenos Aires está en crisis y estamos en condiciones, y lo vamos a buscar en los medios platenses, si efectivamente la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, firmó el aval para que el gobierno de la provincia de Buenos Aires, de Scioli, tome un préstamo por 1.200 millones de dólares. ¿Qué es lo que necesitaba Scioli? Lo necesitaba en su momento para sortear la contienda con los docentes, que necesitaba ese recurso para garantizar cierta tranquilidad en el pago de haberes o recomponer lo que es la cadena de pagos con los proveedores. Bueno, esto habría salido el día lunes por la tarde o martes por la tarde. ¿Cuándo sale esto? Luego que Scioli, como presidente del PJ, firmase un documento avalando lo que es la reforma judicial, que salió por todos los medios de comunicación. Esa iniciativa de Scioli, vamos a decir que es la iniciativa de Scioli. Y yo no me voy a correr de ahí porque Scioli es un hombre grande. Si firma es porque entiende. Si de tonto no tiene nada, Scioli. Apareció en la foto porque tenía ganas de aparecer en la foto y firmó el documento porque cree que hay que firmar el documento. ¿Sí? Mientras sucede esto, de la crisis, de lo que la provincia de Buenos Aires no tiene, lo que no tuvo el año pasado y tampoco este, fuimos a buscar la información y quien está trabajando el tema del banco de drogas es el diputado Ricardo Vago, que tuvo un encuentro con el defensor del pueblo de la provincia de Buenos Aires y con el ministro de Salud, Alejandro Colia. 140 millones de pesos es el presupuesto para este año. No está ejecutándose nada. Y estoy hablando de medicamentos oncológicos. La primera parte es esta. ¿Viene un paciente oncológico con hepatitis B y C o con fibroquística o algunas enfermedades muy especiales que están específicamente en un protocolo definidas? Los médicos hacen un determinado informe con una determinada receta que va a la sede regional del Banco de Drogas. Esa sede regional puede estar en Aedo, la nuestra en nuestro caso, manda a La Plata y ahí La Plata gestiona, le manda la droga al banco a Aedo y él y la droga se la dan directamente al paciente, no va al hospital, va al paciente. Uh-huh. Así funcionó aproximadamente más o menos bien hasta mediados del año pasado. Cantidad de drogas y de recetas hechas en el año 2011, 17.500. Presupuesto del año pasado, 105 millones. Que se han gastado un poquito más, pero se gastó. Se ejecutó lo presupuestado. Presupuesto de este año, 194 millones de pesos. Uno recorre la provincia y empieza a encontrar que en Arrecifes hay un problema, me hablan. Yo estoy con el tema de transporte, recorro la provincia, mire, diputado, este problema. Hablo con el ministro, con el viceministro, gestiono la droga. Llego a Aedo, en Merlo. Hablo, aparece el mismo problema. y aparece el mismo problema en la zona sur. Y entonces uno toma conciencia que esto, que todo el mundo piensa que es un problema de regiones, no hay drogas oncológicas en el Hospital de Moreno, piensa el ciudadano, el vecino. Sí. No hay drogas oncológicas en el Hospital de Arrecife, piensa el vecino. No, no hay drogas oncológicas en ningún lugar de la provincia. Si un paciente o un enfermo va al Hospital de Moreno y necesita de la droga, tiene que hacer el trámite en AEDO. Es lo que corresponde. No se lo dan en el Hospital de Moreno, tiene que ir a AEDO. De AEDO se envía la documentación a La Plata. En La Plata observan toda la documentación y después de un tiempo autorizan para que aparezca la droga. Esto es lo que tiene la provincia de Buenos Aires hoy. Además del conflicto con los docentes, además del conflicto con los auxiliares, con el resto de la estructura estatal, además con los proveedores, son los pacientes oncológicos que van y no encuentran lo que es elemental para su vida. Y entonces, ¿cómo sigue esta historia? ¿Qué se habló con el Defensor del Pueblo? ¿Qué es lo que dice el Ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires? ¿Qué es lo que se tiene que hacer desde la Cámara de Diputados? La segunda parte es esta. Mi primer pensamiento es... No hay nada para esa gente. Es que hay un problema circunstancial. Yo no puedo pensar que por 190 millones de pesos anuales se suspendió por 45 días la provisión a toda la provincia de los medicamentos oncológicos, efecto y de incremento de la virulidad del mal. Claro. ¿Por qué? Porque al suspender un tratamiento, la enfermedad se fortalece, se fortifica y se debilita al enfermo. Entonces, ¿qué había hecho la Cámara? En diciembre la Cámara presenta un proyecto de preocupación. Nosotros, mientras tanto, fuimos viendo esto y empezamos a notar, y yo llamé al Banco de Drogas, llamé personalmente, llamé al otro Banco de Drogas. El problema, decían siempre, sistema, un problema de este producto, de esta droga, en el porque el laboratorio no la está produciendo. Siempre se negó el tema sistémico, se negó el tema global. Siempre eran situaciones particulares. Es una fórmula eso, ¿no? Es una fórmula. ¿Por qué? Porque la provincia de Buenos Aires no tiene identidad de medios, no hay un medio que lea al bonaerense. Entonces, en Córdoba hay un diario, en Mendoza hay un diario. Este problema de Mendoza no puede pasar, porque se levantan todos los mendocinos reclamando esto. Estos problemas pasan en la provincia porque no hay una identidad bonaerense que se entera que alguien decidió por 2 meses aproximadamente, como no el Scioli no le daba el dinero, suspender las compras. La industria no le entregaba al Ministerio de Salud, al Banco de Droga, porque no se le estaba pagando a la provincia. Bueno, esto ha pasado en todos los rubros, que es una suspensión en la cadena de pagos que los proveedores algunos aguantan. El tema que estamos acá hablando de drogas oncológicas. Estamos hablando de drogas. No estamos gravísimas. Hablando de algo. Estamos hablando de drogas que es importante, gravísimas, pero menor respecto a esto. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Planteamos el tema en el recinto, en el Defensor del Pueblo, y el Defensor del Pueblo, agravado esto por la información nuestra, más la presentación que hicimos de la Asociación Oncológica Argentina, que explica la gravedad de la suspensión, concerta una reunión con el ministro y además, y esto habla al mérito de algunos médicos de algunos hospitales, por ejemplo de Lanús, se fueron con los pacientes, con un micro de pacientes, a hablar con el ministro, los pacientes enfermos, con todos los signos de esta enfermedad, a reclamar. Yo me acompañé a los pacientes, me quedé charlando con los pacientes. El sentimiento de angustia, de derechos humanos agredidos. ¿Y qué les dicen? Que hagan una lista de los más urgentes, de los que están ahí con documentos que le van a llegar las drogas. Entonces, se suma, las drogas llegan para el diputado, las drogas llegan para el intendente y las drogas llegan cuando el médico se lleva a los pacientes en un microescolar para el Ministerio de Salud. ¿Eso se enteró alguien? No, nadie. Es para imaginar pacientes oncológicos llegando a la puerta del ministerio para hablar con Colia. Y cuando se llega a que se contrata un micro, se pide un micro, es porque ya no se puede más. No es lo primero, ¿eh? Es lo último. Y entonces, ¿qué instancias se movieron hasta el momento? La Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires emitió dictamen favorable para que se trate esto, que es un proyecto de preocupación. Y de Jesús, es un hombre del oficialismo que es médico. El próximo miércoles habrá sesión en la Cámara Baja y se espera que todos aprueben un proyecto que es una intención de preocupación porque no están los medicamentos oncológicos para los pacientes. Aunque puede ser que quede allí, en la comisión. Si el defensor del pueblo no trabaja como tiene que hacerlo y el doctor Colia, ministro de Salud, atiende las cuestiones particulares como casos que son excepcionales, vehiculizados a través del intendente de un municipio, de algún diputado o de algún senador, entonces algo excepcional, no es general, no es sistémico. Si no hacen lo que tienen que hacer, además de un recurso de amparo, que lo debería presentar el defensor del pueblo, no descarta el diputado Vago hacer una presentación penal por abandono de persona. El trámite, lo que sigue de esta manera. La charla con el defensor del pueblo y con el ministro de Salud fue: tenemos el informe que hemos acercado de la Asociación Oncológica del efecto de la suspensión de las drogas. ¿Y cuál es el informe? El informe es: a los 2 años, 1 año y medio, 2 años, se va a ver reflejado, lamentablemente, esta interrupción, en muchos casos. O sea, la droga hoy va a tener efecto, pero la recidiva, o sea, la nueva aparición, se aumenta mucho ante un proceso de interrupción o de suspensión del tratamiento. El ministro planteó, ante nuestra situación, que decimos, o hacen un amparo, o el defensor del pueblo hace un amparo, o hacemos un amparo con nosotros, desde la propia asociación en defensa de sus derechos, y también, eventualmente, si no, vamos a ir a un tema penal de abandono de personas. Y esto lo planteé en el recinto y se lo planteé al bloque peronista, que es el bloque de Frente para la Victoria, es un médico, es Jesús. Tenemos que ser 92 diputados, o somos 92 en la Cámara, defendiendo esto. Esto es un tema de Estado, no es un tema de partido. Todos tenemos enfermos. Entonces, con esa fuerza, ellos tenían todo un informe, planteaban que ahora iban a poder recomponer los pagos. Hoy apareció. ¿Esto se aprobó en la Cámara? Se aprobó en labor y entró en receso, y se trata el miércoles que viene. Pero está hablado en labor parlamentaria que se aprobaba. Pero el problema no es que se apruebe en la Cámara, sino que los diputados tomen conciencia del tema, porque a veces se aprueba en la Cámara y por el mecanismo de la Cámara pasa dentro de un expediente más de un tema burocrático. Esto no puede ser burocracia. La cuestión de la entrevista y lo que me quedó claro en los pasajes de la misma es que el clientelismo es una cuestión muy acendrada y que no puede cambiar. No existe una política para todos. Colia se lo dijo al diputado Vago: usted tráigame aquellos casos puntuales que nosotros tratamos de resolver. Esto que hace Colia en una reunión, lo hizo Gabriel de Río acá en el tema escolar. No sé, pero tratemos de trabajar ese tema, es específico, es puntual. No es general, es puntual, porque la verdad que si fuera general nosotros no lo podemos resolver porque es algo estructural. Si es puntual, por ahí le damos alguna salida. Si son muchos, bueno, no sé si son tantos. Siempre está tejiéndose. La cuestión política es sacar la responsabilidad, instalarla afuera. Entonces le dieron las drogas que solicitó el diputado. Entregaron medicamentos oncológicos porque el intendente lo reclamó. Pero si no es ni el intendente ni el diputado, es un paciente que va con su receta a Edo y espera que en Edo se hagan los trámites para que lleguen esos papeles a La Plata y en algún momento La Plata autorice el medicamento que les permita vivir o imaginar que pueden seguir viviendo un tiempo más. Lo que dijo Colia, y en esto de la provincia de Buenos Aires y la crisis, sí, la semana pasada, efectivamente, por lo menos salió la noticia que la Nación autorizó a través del Banco Central a que Scioli tome deudas por 1.700 millones de pesos, no de dólares, hago la aclaración, en el exterior. La Cámara de Diputados y Senadores el año pasado, cuando se votó presupuesto, autorizaron a Scioli para endeudarse en 12.000 millones de pesos. Estos son 1.700 millones de pesos, así que tiene algo más Scioli durante el año para solicitar al gobierno nacional que lo autoricen para endeudarse. Se endeuda, los enfermos esperan, no tienen respuestas hasta hoy. Colia nos justifica. Primero, Colia lo que trató de establecer son relaciones personales con nosotros. Tome tu tarjeta, llamame, cualquier caso que haya, y nosotros le planteamos. En 15 días nos volvemos a ver. El 14 de mayo nos volvemos a ver. ¿Por qué? Y vamos a hacer ahí una auditoría. Ellos prometen cumplir. Nosotros seguimos en contacto con los hospitales de Necochea, Bahía Blanca, Lanús, Morón, el de Moreno, el de Carmen de Areco. Y bueno, nosotros tenemos nuestra red. Frente a esto, de nuestra propia red de información, el día lunes estaban reclamando de la Fundación Santa Cecilia de San Isidro una droga oncológica para un chico. Entonces, uno llama, aparezca en Facebook, y bueno, el día 14 nos volvemos a reunir. Uh-huh. Y si no hay realmente un cumplimiento real en base a la información, nosotros tenemos nuestros caminos. Tanto recurso de amparo como una presentación penal por abandono de personas. Y en la Cámara, el 9, esto mismo lo vamos a comentar para que haya, y espero, 92 diputados conociendo esto y sabiendo que hay vecinos que tienen que actuar. Quiero decirle que quizás esto empiece a funcionar porque ayer el gobernador Scioli habló desde el Partido Justicialista de la provincia, planteando que el tema judicial, este que acaban de hablar recién, estaba bien hecho. Apoyó la reforma judicial, la pseudo-democratización de la justicia, la apoyó. Hoy le permitieron endeudarse en 1.800 millones de pesos el Poder Ejecutivo Nacional. Si esto no es un trueque sobre la vida de los ciudadanos bonaerenses, ¿qué es un trueque? Uh-huh. Cambiamos una declaración de apoyo por una autorización de deuda. Así está que gestionando. Lo van a pagar los bonaerenses, no lo pagan. Ah, por supuesto que lo van a pagar los bonaerenses, pero esto así se está gestionando. Hoy los bonaerenses son víctimas, rehenes de una interna entre Scioli y Cristina. Independientemente que haya comedores escolares, que haya comida en los comedores escolares, que haya drogas, independientemente que haya suelo en los hospitales. Bueno, son rehenes los bonaerenses de la interna entre Cristina Fernández de Kirchner y Daniel Scioli. Bueno, tal vez lo fueron siempre. Y en este tramo, en este momento histórico, estos 1.700 millones de pesos que habría autorizado el gobierno nacional se producen estos movimientos y la autorización por las inundaciones que afectaron a La Plata, Berisso, Ensenada. Básicamente es esto. Y le permite a Scioli, el gobierno nacional, cumplir con esa declaración de emergencia que nosotros le comentábamos a ustedes la semana pasada, y que tiende esa declaración de emergencia a hacer algunas obras mínimas y asistir de modo urgente a las familias que perdieron todo. No tiene que ver con los medicamentos oncológicos. No se puede esperar que con este endeudamiento el gobierno de la provincia de Buenos Aires abra paritarias y discuta salario con docentes. Siguen siendo rehenes, en todo caso los bonaerenses, de la puja intestina, que después terminará en un acuerdo, en un abrazo y punto. Scioli, de hecho, como presidente del PJ, que se reactualizó el PJ, yo pensé que era una cáscara vacía, dicho por los propios hombres del PJ, la semana pasada, diciendo que la reforma judicial tiene que ver con la democratización. Lo firmó Scioli. Es un hombre grande. No es que lo apretaron para que firme. Está convencido de lo que es jugar a la política de la manera más perversa, porque los que juegan perversamente son los que pueden llegar. Me acompaña Bernardo Tosi en este tramo de programa. ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo estás? Ahora sí. Ahora sí, buen día. Buen día. Bueno. Y son... Es la política. Y la resumimos así. Y básicamente... Le pongamos algo más. A ver, hubo y hay un olvido de qué es la política en un sistema de democracia burguesa, desde el momento en que empieza a supuestamente revalorizarse la politización y la política. Por supuesto que la política trae también estas cosas miserables que no son accesorias, quiero decir, son esenciales al juego político, la negociación y el dar para recibir en diferentes estamentos de poder, porque básicamente lo que busca un político, yendo a lo más particular, quiero decir a las circunstancias más locales de cada uno de los políticos, es el poder. Y para escalar en posiciones de poder siempre hay que tener buenas relaciones, alianzas y negociar. Negociar más allá de las consecuencias, en algunos casos, más allá de las consecuencias que tengan, digamos, en las políticas concretas y en la población. En este caso, bueno, Scioli lo que hace justamente es esto, negociar un apoyo a esta reforma, supuesta reforma de la democratización de la justicia, para justamente obtener lo que necesita, que tiene que ver con el aval de la estructura del PJ que maneja el poder nacional para conseguir estos créditos. Por otro lado, a mí me parece que Scioli firma convencido. No es que firma para que le otorguen el aval. La verdad que no lo considero al tema. Que después, no sé, Clarín lo diga, por ejemplo, o que, bueno, el diputado Vago lo pueda expresar. El gobierno nacional tenía que firmar el crédito porque hay 12.000 familias que esperan. Y entonces imagínate que se reactive el tema, por ejemplo, la toma del Consejo Deliberante en La Plata, que salió muy poco, pero hay un grupo organizándose, son vecinos, que tomaron el Consejo Deliberante de La Plata, que tomen la gobernación. Y Cristina, que fue varias veces y sigue yendo a la Universidad de Periodismo, que se llama Néstor Kirchner, es decir, hay algo que se visualiza desde el poder más perverso, qué es lo que se pierde y qué es lo que se gana. Entonces, el aval lo iba a tener por las inundaciones. Ahora, si se le suma que Scioli, consecuentemente con su pensamiento, firma un documento que avala la reforma judicial, bueno, cierra para que discutamos estas cosas. Scioli siempre lo hizo. Está bien la acotación que haces y tiene que ver con, como veníamos diciendo, tratando de ir a algunas observaciones y algunas delimitaciones más claras sobre la cuestión. Yo creo que más allá de los deseos o de qué es lo que pase por la cabeza de Daniel Scioli y de este caso puntual y de qué es la política en sí, quiero decir esto que estaba mencionando antes en relación a qué es lo esencial y qué es lo accesorio, desde ya que ciertos lugares de poder, como vos estabas diciendo, digo, desde la Corpo, los lugares de poder económico que también juegan en la política, señalan este tipo de circunstancias de negociación como algo espurio, ¿no? De que la política puede ser distinta, puede ser honesta, y en este caso, bueno, se trata de una manera miserable de funcionar en la política. Lo que yo estoy tratando de demostrar y por lo menos de dar mi opinión al respecto, es que la política esencialmente es esto, quiero decir, la creación de alianzas y la creación de escenarios que tiene más que ver con un juego de ajedrez que la carrera que está asignada por la carrera al poder y la carrera de ascenso de cada uno de los políticos que están en juego, y que se construyen alianzas más allá del convencimiento. Quiero decir, lo que atraviesa la estructura no son principios morales y éticos, desde ya que la ideología juega y que tiene que ver con la solidaridad de clase de cada uno de los que juegan en la política y se apoyan en determinada legitimidad de clase, por supuesto que sí, pero lo que realmente juega tiene que ver con cosas más estructurales, que tienen que ver con las alianzas, porque las alianzas es lo que sostiene una llegada al poder. Y en este caso, bueno, Scioli desde ya que es un socio del gobierno nacional. Por supuesto que en toda relación de socios hay rispideces. Esto no contradice las alianzas estructurales. A otros niveles también podemos ver las pujas que hay dentro del sector de las élites, que son, bueno, ¿no?, los poderes concentrados económicos, por un lado, antiguos, que tienen que ver con lo que se fue conformando en la década de los 90, y por otro lado, la que se fue conformando en los últimos años en relación al kirchnerismo. Son dos sectores de poder que son aliados estructurales, y que, bueno, tienen algunas rispideces, algunos altercados que tienen que ver con cómo repartimos la torta, pero que, sin embargo, y no obstante esto, son aliados estructurales, económicos, políticos, y que en esa alianza está cimentada la posibilidad de sacar, digamos, y de conservar privilegios. Muy bien. Hablando de privilegios, en el próximo bloque, bueno, vamos a tratar de entregarles a ustedes alguna mirada más próxima de lo que es la reforma judicial y cómo se trabajó en el marco de las alianzas. Para llegar al poder hay que saber negociar, y se negocian principios, si no nos ingresa a la disputa importante del poder, y esto lo sabe cualquier dirigente. Esto no es algo extraño. Por el contrario, se preparan para eso. Se preparan para decir que no se están negociando los principios, pero por el momento los dejamos al lado para llegar a tener el poder, y una vez que se tenga el poder, ejecutar todo aquello que se dijo desde chico, desde la base, desde siempre. Y vamos a charlar sobre la reforma judicial. Le hice una nota que a mí me sorprendió, que fue muy interesante, con el diputado nacional de Proyecto Sur, Cardelli. Porque Cardelli me parece que entrega una mirada crítica, opositora, claro está, pero no inocente de lo que ha pasado, ni de lo que puede significar esto en los tiempos que el gobierno nacional lo requiere. Y lo vamos a explicar por qué en el tema del Consejo de la Magistratura tiene que ser algo muy rápido. Porque el 13 tiene que aparecer el decreto para convocar a primarias. Entonces es poco el tiempo. Y por qué hay un aspecto, una iniciativa que tiene un carácter proscriptivo. Y que por ahí la Corte salva y diciendo, esto es democracia. Hay que pensarlo como decía Bernardo en un tablero de ajedrez. Bueno, hay algunos que saben jugar, otros solamente son peones. Hay reyes y reinas. Pausa y venimos. Estás escuchando. Recorte informativo. Por FM Moreno, tu estación de información. Thank you.

Menem. Menem se lo gana y no hablemos de pavadas, si son todos traficantes. ¿Y si no el sistema qué? ¿Y si no el sistema qué? ¿Qué? No me digan se mantiene con la plata de los pobres o solo sirve para mantener a algunos pocos. Transan, venden, y es solo una figurita el que esté de presidente, porque si estaba Alfonsín, el que trae es otro Gil, son todos narcos de los malos. Si te agarran con un gramo después que te la pusieron, se viene la policía y seguro que vas preso. Ya se sube la balanza, el precio también sube la venganza. Ahora va, y ahora que son todos narcos, y el presidente es el tipo que mantenga más tranquila a nuestra gente, lleva plata del lavado, mientras no salte la bronca del norte, nos mandan palo, ay, ay, ay, uy, uy, uy, ¿qué me dicen del dedito que le meten en Jujuy? Ay, ay, ay, uy, uy, uy, ¿qué me dicen del dedito que le meten en Jujuy? Pisamos al Pelado Cordera, ¿sí? El 30 de abril charlábamos nosotros con Juan Ledesma del significado que tenía y la importancia de saber qué iba a decidir el Tribunal Oral en lo criminal número 3 de Mercedes respecto al asesinato del Pata. Y era el día de la sentencia. Y está en comunicación telefónica el doctor Jalil para charlar con nosotros y darnos la información de lo que significó el fallo, que es perpetua para el asesino Pesechea y absolución para el resto. Jalil, buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo te va? Bueno, ¿qué lectura hace del fallo usted? Bueno, mirá, vos me estabas adelantando ahí, la sentencia fue condenatoria a prisión perpetua para el subteniente Pesechea de la comisaría de Moreno. Lo novedoso es que por primera vez se está aplicando en las causas que nosotros estamos trabajando una figura que es la del 80, inciso 9 del Código Penal, que significa la condena a perpetuidad a un policía por haber actuado como en abuso de sus funciones. Eso es lo que dice el Código. Uh-huh. En general, han habido otras perpetuas, pero no todas son con relación a esta figura, que generalmente cuesta mucho conseguirlas. La sentencia es una sentencia que nos ha dado, digamos, lugar a todo lo que nosotros hemos pedido. En alguna medida, el vínculo fundamental con la sentencia está establecido a partir de considerar el hecho como una muerte innecesaria, lamentable y absurda. Y esto me parece, esto lo que yo te estoy diciendo, lo estoy leyendo en este preciso instante de la sentencia misma. Ajá. Esto que te estoy diciendo no modifica en absoluto lo que nosotros pensamos de estas causas. Y además, lo que pone en evidencia es cuál es el pensamiento real de la justicia, porque pareciera ser que las muertes hechas por un tiro en la espalda o en la nuca, cuando un chico sale corriendo y cuando no hay peligro para nadie, esa sí es una muerte necesaria, esa sí es una muerte lógica y no es para lamentar. Digamos que frente a eso es que nosotros llamamos la atención de todos cuando hablamos de la desnaturalización. Uh-huh. De no dejar que estas cosas se sucedan y pasen como si fueran precisamente eso, ¿no? Muertes lógicas, necesarias y no lamentables. En el sentido del que nosotros le damos al término gatillo fácil, consideramos que todas esas muertes son de esas mismas características: lamentables, innecesarias, absurdas, pero que sin embargo responden a algo que no es el accionar de un policía en un momento dado. Responden a una política, responden a un sistema que lo tienen perfectamente aceitado y que es la respuesta que normalmente le da. A veces pasan estas cosas que le son ya muy difíciles de explicar, porque nada puede explicar que entren a una casa y le disparen tres escopetazos a una persona que está en estado de ebriedad comiendo en el fondo de su casa. Frente a esto, la justicia a veces se sonroja y entonces baja esta condena. Pero insisto, el resto de las causas por gatillo fácil difícilmente se llegue a este tipo de conclusión, ¿no? Doctor Jalil, charlando con Juan Ledesma y con el hermano del Pata, le preguntaba a partir de lo que había observado y escuchado nuestra compañera Cecilia Rodríguez, que estuvo en esas jornadas, sí. ¿Cómo se encuadraba un aspecto que fue ventilado en el juicio, que luego de recibir los impactos, el Pata, es esposado y cargado en la camioneta? ¿Qué encuadre tiene eso? ¿Por qué se hizo eso? Digamos, convengamos en esto. El hecho más grave son los 13 copetazos. Ese es el hecho determinante. Sí, claro. Lo que hacen después es tratar de acomodar la escena del crimen, de salir del lugar sin ser, de algún modo, digamos, reprendidos por el resto de la gente. Entonces lo que hacen es fraguar la idea de que hay una persona que se resistió, que ya la redujeron, que la tienen detenida y que se la llevan al hospital para revisarla. Discúlpeme, no, ese en no ningún es... momento sí. manifiestan que sí. han matado, en ningún momento manifiestan que la persona está prácticamente agonizando. Discúlpeme, ¿esa no es una forma de cubrir el delito principal? Eso te iba a decir, eso forma parte de modificar la escena del crimen y modificar las condiciones posteriores al crimen, la situación posterior al crimen, con esa finalidad, con la finalidad de... digamos, no mostrar lo que había pasado, ¿no? Correcto, si se hace con esa mecánica o esa metodología, ¿por qué la absolución, arresto? Porque la nosotros, en primer lugar, te quiero aclarar que nosotros no podemos acusar por el encubrimiento agravado. Ajá. Porque el encubrimiento agravado es un delito contra la administración pública, es decir, es una falta de respeto a la justicia, para que te quede más claro. Correcto. Y nosotros solamente podemos acusar e imputar por los daños recibidos en ese momento por la víctima. ¿Se entiende la diferencia? Entonces no estamos legitimados nosotros para acusar por eso. Podemos promover la acción, pero no podemos acusar. Eso lo acusó la Fiscalía. Pero independientemente de eso, lo que te quiero decir es que el tema de la absolución de los dos policías tiene que ver concretamente con que esos dos policías, al momento de modificar la escena del crimen, no estaban ahí en el lugar, porque se fueron a su comisaría en Paso del Rey. El que quedó en el lugar modificando fue a Pececea mismo, y eso también es algo que tuvo en cuenta la sentencia para agravarle la situación. O sea, Pececea es el que encubre el delito principal. Y es el que comete él. Sí, pero por eso, ha sido Pececea y eso quedó acreditado en el juicio. Sí, por supuesto. Bien, ¿cómo vio a la familia? Para seguir esto que usted señala, que nosotros lo tomamos aquí en este programa, claro está, como crímenes del Estado, y que el gatillo fácil no es un hecho excepcional, sino forma parte de esa naturalización tan aberrante que nosotros condenamos. Claro, la familia está en esa incorporada a Correpi, retomando su militancia activa a partir de esta situación, porque esto lo que ha hecho, nosotros siempre decimos que no peleamos solamente por la sentencia. Para nosotros no tendría ningún valor la sentencia si no hubiera la correspondiente compromiso y conciencia del familiar para seguir peleando por otros casos de gatillo, en su caso para evitarlo, o en otros casos para que sean, no queden impunes. Así que la familia está sumada, está ligada, está contenida por Correpi, y para todo aquel trasnochado que piense en acercarse a la familia con intenciones non santas, que sepan que es una familia que está completamente contenida y que es una de las familias referentes de Correpi, ¿no? Jalil, buen día. Bernardo lo saluda. Buen día. Quería hacerle la siguiente consulta. ¿Cómo en general, en los juicios en los cuales ha participado Correpi, pero particularmente también en este, cuál es la actuación de la Fiscalía? ¿Cómo ha acusado y bueno, qué resultados ha tenido esto concretamente en el juicio? Aquí hubo un trabajo más a fondo por parte de la Fiscalía de Moreno. Y hubo un trabajo de menor envergadura por parte de la Fiscalía de Juicio. El hecho, en realidad, es de una claridad y una evidencia que hay que ser muy torpe para... Realmente hay que ser muy torpe para no poder mostrarlo en su verdadera dimensión. Y bueno, acá se logró mostrarlo, y en eso uno tiene que pensar que desde el punto de vista técnico el trabajo fue bueno. Ahora, lo que quiero aclarar es que no depende nunca de la Fiscalía, ni siquiera depende de nosotros como abogados particulares. Si no hubiera estado esa presencia en la calle, en los medios, ustedes jugaron un rol fundamental en esto de intentar desnaturalizar. Nosotros fuimos testigos de cómo le molestaba a la propia municipalidad ver la presencia de la denuncia en sus propias puertas, en las puertas del municipio, cuando uno supondría que en realidad lo que debiera haber es un acompañamiento, pero tiene claro, muy en claro, que también el sistema institucional político juega del lado de los que matan. Esto está muy claro cada vez que pasan estas cosas, y lo primero que hacen es, si ven a la gente reclamando o solicitando, denunciando, o con una conferencia de prensa, como hicimos nosotros la vez pasada, frente al municipio, lo primero que interesa para ellos es mandar la policía o la gendarmería para controlarnos, ¿no? Entonces, esa es la primera reacción que tienen, lo cual demuestra que hay una connivencia, siempre hay una connivencia en estos casos, porque para el municipio, para las instituciones, prefieren instalar el discurso de que Apecechea es una manzana podrida o es un loquito suelto. Es la teoría del loco. Nosotros nos resistimos a esa caracterización. Hay Apecechea porque hay una institución que fomenta este tipo de prácticas como una política sistémica que proviene de las estructuras del Estado. Eso es lo que nosotros entendemos. Por eso la movilización, por eso no depositamos exclusivamente los esfuerzos en la discusión jurídica, sino que lo que decimos es que esa discusión jurídica se ve forzada por la presión, por la presencia, por la lucha constante que hacen los familiares, los amigos, los militantes en materia antirrepresiva, que por cierto tienen Moreno conjuntamente con Fiorito en el sur a los dos puntos del conurbano más altos en materia de cosechar el triste récord de ir a la cabeza prácticamente de los hechos de gatillo fácil en los últimos tiempos. Esto es así, digamos, la presión en la calle es un factor determinante dentro de lo que es, bueno, esta lucha legal, que en definitiva es donde se derime. Insisto, la presión en las calles es un factor determinante para nosotros, porque la tarea fundamental nuestra es que esto se visibilice, que esto se desnaturalice, que no se tome como algo normal que pasa, y bueno, entonces juguemos a la ruleta rusa, hoy le pasó al Pata Díaz, a lo mejor me pasa a mí mañana, pero tal vez no. Esta es la lectura que se hace en los barrios, es la lectura más pesada, y que me parece que es la que hay que combatir, precisamente por eso, cuando hay presencia en las calles, lo que se ve es aún igual, que está haciendo algo distinto, que es que en vez de naturalizarlo, lo que hace es ponerlo en evidencia, denunciarlo y tomarlo como algo que es lesivo a los intereses de la clase. En este caso específico, me parece que es determinante. Sí, claro que es determinante la movilización. En materia de gatillo fácil es determinante la movilización. No te olvides que las versiones que se recolectan adentro de la justicia tienen que ver con las versiones que traen los policías. Uh-huh. Y si no hubiera movilización, hay mucha dificultad para encontrar testigos, para encontrar gente que quisiera realmente hablar de lo que vio, y que muchas veces ilustran y a veces el expediente no dice lo que realmente pasó, sino lo que alguna parte interesada quieren que diga. ¿Me comprendes? Y eso, digamos, la presión, digamos, lo que hace es transparentar. Y la movilización en la calle le da confianza, la gente entiende que hay otra gente que está haciendo eso, se solidariza, y lo que no pensaba hacer al principio lo termina haciendo, porque además ve respaldo, porque además ve una organización que está sosteniéndolo, ve una organización que está saltando en forma inmediata, ni bien se conoce algún tipo de presión o de ataque sobre alguno de los familiares. Es decir, no están solos, y para no estar solos hay que estar con la gente organizada, y la presencia en las calles es la que convoca, es la que va nutriendo. Precisamente en el caso Apecechea, en el mes de agosto, si no me equivoco, del año 2010, hubo una marcha en Moreno para evitar que sea excarcelado. Y juntamos muchísima gente, y mucha de esa gente no conocía ni al Pata Díaz ni a los hermanos del Pata Díaz, pero tenía o empezaba a tomar una clara conciencia de la de esta política de exterminio de los sectores pobres de nuestra sociedad, que significa el gatillo fácil, y lo manifestó en esa convocatoria en la calle, y eso fue también determinante y tuvo su peso a la hora de determinar qué hacían, si le favorecían o no lo favorecían con una excarcelación, ¿no? Una última duda que me sigue quedando. Perdón, no te escucho. Que una última duda que tenía en relación a este tema, la sí. relación que hay entre, digamos, la presión que se ejerce y en definitiva los estrados judiciales. En este caso me interesa particularmente la actuación del fiscal. Esta teoría de la manzana podrida, ¿es algo que se mantiene a lo largo de los años? O... Sí, si no estuvieran militando con nosotros en Correpi no estarían pidiendo penas muchas veces a los chicos que mueren o que hieren en sí, casos sí, sí, de sí, sí, sí. fácil. Pero digo, esta tendencia a la fiscalía a proteger, digamos, porque en definitiva las fiscalías, digamos, ya sea de instrucción o de juicio, en definitiva son parte del Estado y de algún modo intentan proteger a la policía. ¿De qué modo ha cambiado a lo largo de los años, si ha cambiado, las estrategias que han utilizado las diferentes fiscalías en relación a cómo presentan el juicio y las acusaciones que se hace, que debieran hacer y cómo las hacen en relación a la policía? Me refiero a la estrategia de la manzana podrida o de la defensa, en definitiva, y bueno, cumplían con su deber. Bueno, pero eso tiene mucho que ver con los casos puntuales. Por eso te decía al principio que muy difícilmente se acuse por 80 inciso 9, que es... Claro. prácticamente, para pasarlo en limpio, es condenar al policía por la función que está cumpliendo en abuso de esa función. Sí, que es un agravante serio. Insisto, nosotros no consideramos que sea abuso, nosotros consideramos que es sistémico el tema. Uh-huh. Pero independientemente de eso, la ley habla del abuso en la función, y en general... ¿Y esto el fiscal lo ha hecho? ¿Cómo? ¿Esto el fiscal lo ha hecho en esta oportunidad? Sí, sí, lo ha hecho, pero ahí sí, porque la presencia de un particular damnificado organizado con toda la gente, por supuesto, planteándole todas las razones por las cuales es necesario acusarlo por esa figura, me parece que ahí cobra un vuelo especial, porque en general no hay mucha preocupación, ¿no?, por poner esta figura. Por eso hablaba de que la presencia de la gente en las calles no significa que se presione a la justicia. La presencia de la gente en la calle lo que hace es ponerlo en evidencia y manifestar las contradicciones que el sistema tiene. Porque como vos bien decís, forman parte del mismo Estado, ahí adentro hay contradicciones y nosotros lo que hacemos es explotarlas mostrándolas. Porque lo que quieren en general es que esto no se muestre, quieren un manto rápido de ocultamiento de estas prácticas habituales de las instituciones represivas, ¿no? Bueno, un ejemplo y para cerrar de lo que ha significado la construcción de solidaridad pero también de interpelación a lo que es el Estado es Julia Karina Torres, la mamá de Christopher, ¿sí? Aun claro. cuando el fallo no fue el que se esperaba y generalmente en Mercedes... En el caso de ella fueron 12 años de prisión adjunta, que fue el que lo mató. Exactamente. Pero y que todavía está en libertad porque... Y por cierto, por estas paradojas sistema que, insisto, no considera la muerte de un pibe de 17 años a 15 o 20 cuadras de donde hipotéticamente habría robado, una muerte que es por la espalda, un fusilamiento, no lo considera ni lamentable, ni innecesaria, ni absurda. Uh-huh. Ese es el diferente criterio que se dice que yo, digamos, más resalta de esta última sentencia con relación al tema del Pata Díaz. Siendo las dos, en su genealogía, la misma, porque es un modo de disciplinamiento social, que es lo que cumple, la función que cumple la policía, ¿no? Por eso lo recordaba y lo señala, señala a Julia Karina Torres, porque tiene un compromiso de socializar y no naturalizar lo que sucede en los barrios de Moreno. Así que le agradezco mucho. Exactamente. Le mando un abrazo, doctor Jalil, que ande bien, Gracias a ustedes, hasta luego. Hasta luego. Bueno, 12 años y ayunta libre. Este tribunal, tenemos que recordar que el 30 de abril dictó sentencia. Vamos a ver qué hace este tribunal el año que viene con el asesinato de Checho Casal, en manos de un federal, porque es el mismo tribunal, me parece que es el 3, ¿no? Si la genealogía es esta, se da la particularidad, y lo dice Jalil, Bernardo y la audiencia, que se destaca la actuación de Fiscalía, acá. Fiscalía imputa el abuso. El agravado está desde el nacimiento de la causa. Después se consolida en las jornadas de debate porque el mismo Vega, que era el responsable de esa comitiva, se quiebra y dice, esto la verdad nosotros no lo aceptamos. Fue una muerte innecesaria. Es decir, se compuso todo desde el origen para no proteger a Pesechea, y aún así se buscó alguna forma de morigerar porque la escopeta no apareció, porque los cartuchos no estaban. Es decir, hubo una intención. No es que no existió intención. no alcanzó por las imputaciones. De allí que se transforma en un hecho excepcional. Excepcional. Y como no puede imputar el particular damnificado, en este caso Jalil, por el encubrimiento, ¿qué será otra causa? Porque los que encubrieron, el principal es Apezechea, pero hay otros que también estuvieron ahí. Y que Apezechea le puso las esposas y lo subió a Apezechea solo y el resto miraba. Si el encubrimiento tiene que ver con eso también. El encubrimiento se refería, Jalil, a que es un delito contra el Estado, de manera tal que el particular damnificado no puede intervenir porque no es particular damnificado en ese delito. Es discutible, te digo. No, absolutamente ya, discutible. Pero porque tal vez no encuadrado, quiero decir, el hecho de esto que vos decías de llevarlo esposado, encuadrado dentro del encubrimiento de ese primer delito, que es obviamente el más grave y que tiene que ver con los disparos que recibió el Pata Díaz, se puede encuadrar en otro delito que vos lo has mencionado en reiteradas oportunidades anteriormente, que tiene que ver con torturas. Eso sí, le compete a la parte del particular damnificado, digamos, el llevarla adelante, hacerlo parte de la acusación. Yo no sé, habría que ver en el Código Penal dónde podría encuadrarse. Lo que sí, digamos, a lo que Jalil se refería era justamente a la figura de encubrimiento. Sí, y yo decía que el Pata Díaz fue torturado. No tengo dudas de que resultó esto así, y reitero, no solo por Apezechea, o Apezechea le puso las esposas y lo cargó, y lo llevó a Apezechea al hospital. Esto no fue así, y lo comentó el hermano del Pata, José, lo comentó cuando charló con nosotros, ¿sí? Y entonces se pedía no solamente la condena a Apezechea de prisión perpetua, que es lo que sale, sino para el resto de los policías que intervinieron. Bueno, esto no resultó así. Prisión perpetua, porque es un homicidio crímenes causa. Es la misma figura que se aplicó para los que intervinieron o por el autor material del asesinato de Pablo Gianre. Charlamos la semana pasada con Bellido. ¿Qué hacen? Tratan de encubrir el crimen principal con otro delito. Es decir, tratan de cubrir el asesinato con un robo. Y en realidad fue el asesinato. Eso hace a crímenes causa. Bueno, en este caso es un crímenes causa. ¿Qué se intentó encubrir en el asesinato? Que se resistió al Pata Díaz, es decir, que era una amenaza para los 6 integrantes de la policía que estaban allí. Por eso se los esposa al Pata Díaz y se los lleva al hospital donde muere. Zafaron todos, menos a Apezechea. Era demasiado que zafe a Apezechea a esta altura. Tanda, y vamos a tener una comunicación telefónica con un oyente a propósito de lo que nosotros charlamos hace un rato sobre el banco de drogas en la provincia de Buenos Aires, en una entrega de medicamentos oncológicos. Tanda y volvemos. Expansión agrícola. Que en las próximas décadas, además de prácticamente tener casi toda la superficie cultivable o gran parte de nuestro territorio con superficie cultivable, gracias a esa ciencia y tecnología, vamos a hacerlo también en zonas impensadas al día de hoy en materia de producción agroalimentaria. O despojo y avance del monocultivo. Por esta situación de los agronegocios, de las grandes multinacionales que vienen, estamos convencidos de que las políticas actuales, tanto provinciales como nacionales, son desalojadoras, destruidoras de nuestros medios ambientes. El miedo es los desalojos que pueden seguir viniendo. Recorte informativo. Cuestionando las verdades impuestas. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. Convocatoria. Los trabajadores municipales siguen reclamando algunos puntos. Van a realizar un plenario regional de municipales. Va a ser acá en Ate Moreno Merlo. Estamos peleando la delogación de la 11.757, uh-huh. Que es una ley nefasta que no nos permite tener paritarias a nosotros. Una ley bastante retrógrada. Convocatoria a la unidad de clase. El programa de Ate Moreno Merlo. Jueves a las 19 horas por FM Moreno 90.1, estación de compromiso. Hacete oír. Estudia radio. Cursos gratuitos con certificación del Ministerio de Trabajo de la Nación. Taller de 4 meses sobre producción, edición, operación técnica y realización en radio. Prácticas semanales en los estudios de FM Moreno 90.1. Consultá por los diferentes talleres. Introducción al lenguaje radial y producción de contenidos radiales. Para informes e inscripción, escribinos a estudiarradio@gmail.com o llamanos al 15-6132-0407. Requisitos, mayor de 18 años, sin trabajo en blanco. Inician en mayo. La historia, la resistencia y la cultura de América Latina laten en tu estación de radio. Latido Americano, viernes de 19 a 22 horas. De China hasta Puerto Rico, cargamos el mismo patrón. Festival de Bandas, a beneficio de una nueva antena para FM Moreno. Sábado 18 de mayo a las 20 horas. En Buchard 108, esquina Mitre. Casa de la Juventud Sindical. A 3 cuadras de la estación de Moreno, lado norte. Festival de Bandas. A beneficio de una nueva antena para FM Moreno. No te lo podés perder. Todos los viernes, a partir de las 10 de la noche, hay un lobo suelto. Cultura, compañía, buena música. Viernes, 22 horas, por tu estación de música. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. Estás escuchando. Recorte informativo. FM Moreno. Tu estación de información. Último que tenía un oyente nos dijo que por favor aclaremos esto que charlábamos sobre el asesinato del Pata y la sentencia a prisión perpetua de Pesechea. De resto, ¿por qué se salvan? Bueno, él lo que nos dice es que son partícipes primarios, el primario y el principal es a Pesechea y secundario de resto. Sí, coincidimos. Sí. Bueno, se salvaron. Se trabajó en la dirección que Bernardo trataba de reflexionar con Jalil, que la sentencia habla de la manzana podrida, la teoría del loco. El fallo está consolidando esto. ¿Se entiende? Porque es el único. Bueno, hay otro oyente que quería charlar con nosotros, y está en línea, se llama Héctor, y le agradecemos porque él quiere brindar una opinión, pero más que nada establecer su experiencia respecto a lo que es IOMA, la prestación de los servicios médicos o de cobertura de salud, que hoy muchísimos afiliados no tienen, con todo lo que esto significa. Héctor, buen día, ¿cómo le va? Buen día, Rubén, buen día, gente del programa. Bueno, que lo escuchamos. Como les te comentaba, bueno, soy por un lado municipal, por otro lado soy docente, profesor de historia, y bueno, comentaba que al escucharlos hablar sobre el tema de banco de drogas, IOMA, hasta hace unos meses atrás, uno iba a la farmacia porque, aclaro, soy insulino dependiente, o sea, tengo que inyectarme todos los días. Me decían los farmacéuticos, así como comentario de buena onda, o sea, nosotros hace casi 5 meses que IOMA nos colgó el pago de lo que es provisión de medicamentos. Y hablando con el neurocirujano que me operó de la columna, me dice: Héctor, vos fuiste uno de los últimos tipos que pude operar con el material que yo solicito, que es material importado, porque ahora IOMA cuando autoriza una cirugía, la autoriza con, digamos, material nacional. ¿Y cuándo lo operaron, Héctor, usted? Ya hace un año. ¿Un año? Hace un año. ¿Y fue el último? Me dice, vos fuiste uno de los pocos. Todavía en tono de broma me decía, vos para Dios más sos un tipo indeseable. Ajá. por los gastos que les ha generado. O sea, uno lo tiene que tomar a risa porque si no se termina volviendo loco. Porque a nosotros, sea a los municipales, sea a los docentes, sea a cualquier empleado, digamos, provincial, religiosamente, todos los meses, nos descuentan para supuestamente IOMA. ¿Ese dinero dónde va? A cubrir gastos corrientes de la administración provincial, por lo menos lo que entiendo. Sí, está bien. En mi pueblo se llama de otra manera, ¿no? En mi pueblo, allá en Córdoba, decimos que le están robando la plata y le están negando el acceso a la salud. Esto es así, pero la explicación técnica y política es que al haber dificultades en la provincia para cubrir gastos corrientes, se toma la caja. Históricamente las cajas de jubilaciones han tenido esta función. Históricamente. Si usted sigue el programa, hace, no sé, 3 semanas, 4 semanas atrás, había un paro en la clínica Alcorta. Y era porque se suspendían las prestaciones, todas las prestaciones, ya que IOMA no pagaba. Entonces somos todos IOMA dependientes. Sí, o sea, esto, digamos, ¿por qué yo los molesté con el llamado? Porque digo, si nosotros, que medianamente, entre comillas, tenemos una obra social, pasamos lo que pasamos, ¿qué le queda para el resto de la gente que no tiene, entre comillas, el respaldo de una obra social? ¿Y ahora cómo hace usted para conseguir lo que necesita? ¿Lo consiguen? Lo bueno es que es adrenalina pura, porque uno va a la farmacia pensando, ¿y ahora con qué me encuentro? O sea, por lo menos uno rompe con la rutina, o sea, uno va pensando, bueno, ahora llego al mostrador, le presento los papeles, muestro el carnet, ¿qué me dirán? O sea, más allá de que uno pueda discutir que si es ético o no es ético, que el farmacéutico o el dueño diga, no, acá, hasta acá llegué porque no puedo seguir bancando, poner tanto capital para que, quién sabe cuándo me lo van a facilitar. Parece que hay funcionarios que se hacen los distraídos. Distraídos o por ahí tienen una prepaga que les permite a ellos manejarse de otra manera, pero los que tenemos que estar dependiendo de una obra social. Nosotros nos preguntamos qué sucede con la pasividad, ¿no, Héctor? Porque usted no es la única víctima de esto. Hay cientos de miles de personas que están atravesando una situación similar, que tienen un trabajo, tienen una obra social, más aquellas que no tienen una obra social y tienen que mendigar una prestación que es clave, por eso hablamos de los medicamentos oncológicos. Usted siendo docente y siendo un hombre con lectura de lo que sucede, ¿encuentra alguna razón que explique tamaña pasividad de la población en su conjunto? Es que a veces, a ver, por ahí tenemos, y me voy a ganar la bronca de algunos, somos muy muy pachorrientos, porque, digamos, bueno, hay problemas, recursos de amparo, y no, pero nos tenemos que buscar, tenemos que ir, y bueno, pero está en juego, o sea, yo por suerte no soy un paciente oncológico, pero tengo otra enfermedad que tampoco me permite darme el lujo de decir, bueno, me tiro 4 meses sin medicamento. No me puedo dar esos lujos. Uh-huh. Entonces, bueno, está bien, me estás descontando y encima no me prestas hacer servicio, un recurso de amparo, hacer algo, o sea, una protesta pacífica, porque a veces cuando hablamos de protesta, la gente entiende que, bueno, es ir, prender fuego, no, reclamar por las vías que corresponde lo que nos pertenece, porque no estamos pidiendo algo que no nos pertenece, no estamos pidiendo que se nos regale algo. Héctor, la última. Otros docentes u otros trabajadores municipales como usted tienen esta línea de pensamiento de la protesta por las formas que sean, pero por lo menos protestar y no hacer como que... esto es natural, hay que esperar que en algún momento se resuelva y se recupere una prestación más o menos digna de IOMA? Sí, yo te hablo por lo de tema docente, porque formo parte del cuerpo de delegados de SUTEBA, y cuando, bueno, algún compañero se le presenta esta problemática, de inmediato se busca los canales correspondientes para, bueno, presionar y que esto deje de ocurrir, ¿no? Uh-huh. Héctor, le agradezco mucho la participación en el programa y que escucha el recorte informativo, ¿eh? Sí, aclaro, como te lo dije en privado, no suelo escuchar, porque no me gusta hacer lambe oreja, pero sí. Bueno, me pareció importante el tema que estaban planteando y por eso me quedé, digamos, a escucharlo, ¿no? Muy bien, muchas gracias. No, por muy favor, bien. Hasta luego. Bueno, acá tenemos una publicación que se llama La Boya, ¿sí? Y entonces hay una nota que dice IOMA, una cajita vacía e infeliz, y leo solamente un párrafo. Es interesante esta publicación, interesante, por lo menos para seguir buscando algunos elementos. En las 178 delegaciones y sus 14 direcciones regionales, estoy hablando de IOMA, se reproducen los reclamos de los afiliados de toda índole. Rechazo de prácticas médicas como análisis en laboratorios y centros de diagnóstico mediante tomografías, ecografías, resonancias, etcétera. Postergación de operaciones programadas. En muchas clínicas y sanatorios redujeron desde el 2002 el número mensual de intervenciones quirúrgicas de IOMA, porque dicen las autoridades y cirujanos que son casi incobrables, lo que decía recién Héctor. O las cobran con 6 meses de atraso. En algunos casos, de manera más elegante, burocratizan tanto una práctica que el afiliado termina pagando en forma particular o buscando otro lugar. Se suman las farmacias que le bajaron la cortina a IOMA hasta que no se les pague. También exigen y reclaman su derecho de cobro atrasado a los prestadores de la salud, sus profesionales y las farmacias adheridas. Parece que se le ha hecho costumbre al gobierno provincial postergar el pago de los trabajos realizados. Ejemplos sobran. Todavía hay muchísimos docentes que llevan un año sin cobrar cargos, horas, cátedras o módulos, supuestamente por problemas del sistema informático, pero esto es mentira, se desnuda cuando por el mismo medio descuentan los días de paro rápidamente y la lista de reclamos sigue. Vamos a buscar un separador y nos metemos. ¿En dónde nos metemos? ¿En la reforma judicial o nos vamos al Consejo Deliberante a ver si nos atienden? No, en el Consejo Deliberante no. Hoy no. Bueno, vamos a la reforma judicial. Y vamos a charlar sobre algunos artículos que podrían significar una intervención de la Corte Suprema de Justicia para darle ese barniz democrático. Ya venimos. Estamos hablando de beneficios para un sector de la población muy reducido, sacrificando otro sector de la población, que eso entonces no es desarrollo, sino que es explotación de un recurso con las consecuencias que conlleva el saqueo. Recorte informativo. Ni oprimidos, ni dominados. Donde queremos estar. Bueno, la reforma judicial o democratización de la justicia no ha terminado. Todavía tiene el Senado esta semana, creo que es el 8 de mayo, una intervención más. Se los comentaba la semana pasada que el 13 de mayo vence el plazo para que el Gobierno Nacional, la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, firme el decreto para las primarias, que son las PASO. Como ocurre cada 2 años, las reglas no son iguales. Siempre se cambian y voy a anudar esto de que se cambien las reglas, relacionándolo con lo que decía Bernardo en la primera hora del programa, en el cierre, que los acuerdos no tienen que ver con el republicanismo, ni con la ética, ni con la moral. Los acuerdos tienen que ver con la preservación del poder para sí mismo, el incremento del poder, o evitar que se pierda lo que se ha conseguido. En este sentido, la reforma judicial tiene algunos puntos. Uno en particular que podría merecer una intervención de la Corte Suprema de Justicia a partir de las presentaciones de inconstitucionalidad que se ha hecho desde un vasto sector de la oposición. Inclusive la ONU ha emitido una opinión respecto a la inconstitucionalidad, porque estarían violando pactos que se incorporaron en el año 1994, que tienen un carácter constitucional, pero son pactos supranacionales, exceden a la Carta Magna, como el Pacto de San José de Costa Rica, incorporado en el año 94, reforma de la Constitución que habilitó a la reelección de Carlos Saúl Menem, acuerdo que se llamó Pacto de Olivos, entre peronistas y radicales. Y los puntos más cuestionados y que generan cierta expectativa en la oposición: el tema del Consejo de la Magistratura y medidas cautelares, o las presentaciones que se modificaron algunos puntos tras la presentación que hizo el CELS a través de Horacio Verbisky. ¿Con quién charlamos de esto que genera tanta polémica y que en lo particular no creo que tenga que ver con una democratización de la justicia, sino que tiene que ver con una propuesta para profundizar en algún momento esta justicia que es la que explicaba hace un rato Jalil y que nosotros venimos denunciando hace tiempo, que es una justicia que responde a un Estado y no va a atentar contra ese Estado? El diputado Cardelli es diputado nacional de Proyecto Sur. Ponemos la primera parte de la nota realizada esta semana y empezamos a charlar con Bernardo, con ustedes también, la audiencia. Los que quieran participar se pueden comunicar al 466-6559 si creen que esto es una democratización de la justicia, un ataque a las corporaciones, a alguna de las corporaciones. La primera parte es esta. En la realidad termina pasando con la justicia lo que ha pasado durante muchos años. Siempre hemos vivido un discurso de una justicia que es bastante independiente, pero que en la realidad se ha mostrado muy poco independiente, uh-huh. En el sentido, y que siempre ha estado tironeada por sectores de poder. La dictadura militar modificó bastante la estructura de la justicia, después vino la década de los 90, donde el menemismo, a su vez, en el acuerdo bipartidista, también volvió a seguir modificando la cantidad de jueces, y en los últimos años el kirchnerismo. Lo cierto es que siempre hay una disputa por el Poder Judicial, ya sea porque se quiere jueces que avalen la impunidad o porque se quiere jueces que avalen otras cosas que no figuran en la discusión. Esto está bien porque es correcto decir que la justicia no ha sido independiente desde el sentido puro y haciendo una abstracción, claro, de la realidad, ¿no? Claro, de ninguna manera, porque estaríamos faltando la verdad. La verdad. Porque, por ejemplo, los jueces que fallan a favor de la depredación ambiental son jueces que evidentemente tienen una posición política y juegan a favor de los gobiernos provinciales, por ejemplo. Uh-huh. Los jueces que fallan a favor de la criminalización de la protesta también tienen algunas posiciones políticas tendientes a favorecer inclusive mucho a los propios gobiernos provinciales. Bueno, en esa línea déjeme decirle que los jueces que fallan a favor de Clarín tienen una mirada política. Es decir, esto no me parece mal que se discuta. No, el tema, claro. El tema es si la discusión lleva a la concentración de un poder que supere los que más o menos están establecidos, no, con todas sino, las dificultades que tienen. O como yo lo planteé, a mí me parece que hay que legitimar la mirada política, lo que pasa es que no puede ser solamente partidista. Este es el tema. La pregunta es, ¿por qué los trabajadores no podemos tener una representación en el Consejo de la Magistratura? La pregunta es, ¿por qué los movimientos ambientales no pueden tener una representación en el Consejo de la Magistratura? ¿Y por qué los pueblos originarios no pueden tener una representación en el Consejo de la Magistratura? Entonces acá lo que se ha hecho es, supuestamente por una subordinación a la Constitución, es que se modifica el número, se pone la representación de los académicos, que con todo respeto que es una entelequia, porque los académicos ni siquiera están organizados colectivamente. Pero son académicos. Son académicos. Eso hace al prestigio. Al prestigio, pero hay académicos en las ciencias físicas, académicos en las matemáticas, hay académicos de todo estilo, los jueces sí están organizados, y bueno, y nosotros los vamos a elegir. O sea que, digamos, un partido político tendrá que buscar un académico en función de lo que es poner en su propia lista. Bueno, voy a decir algo rápido, ponemos el segundo audio y reflexionamos un poco con Bernardo sobre esta historia de la democratización de la justicia. Lo de los académicos para que aparezca en la lista, estamos hablando de las elecciones de este año, no el año 2015. Por eso lo rápido, lo veloz, lo expeditivo, lo exprés, lo prepotente, porque si se convocan a las PASO el 13 de mayo, es poco el tiempo para acomodar la estructura, con lo cual estoy diciendo que de la elección del año 2011 a esta elección ya cambiaron las reglas. Cardelli es un hombre de Proyecto Sur. Es probable que en Capital Federal, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Carrió y Pino Solana cierren un acuerdo. Para que pueda ese frente, digamos, Coalición Cívica Proyecto Sur, tener un candidato al Consejo de la Magistratura que modificó su número y lo llevó a 19, ese acuerdo Proyecto Sur Coalición Cívica debe reproducirse en 17 jurisdicciones más. Si no alcanza el número, es decir, si no están las 18 jurisdicciones, no puede llevar en la lista un candidato al Consejo de la Magistratura. ¿Qué están diciendo algunos juristas e integrantes de los colegios de abogados? Que lo mejor que tiene que hacer la oposición, lo mejor que puede hacer la oposición, es no presentar candidatos. Porque si presenta candidato está avalando la propuesta del gobierno, al margen de lo que vayan a hacer las presentaciones por inconstitucionalidad. ¿Quiénes son los dos partidos que pueden y que tienen una estructura para alcanzar no solamente las 18 jurisdicciones, sino todas las jurisdicciones? El PJ con el Frente Justicialista para Victoria y la Unión Cívica Radical. La segunda parte de Cardelli es esta y después nos metemos en esto de si la ley dice que tiene que estar en 18 distritos y no todos pueden hacer, no tiene un carácter proscriptivo. ¿Y esto lo puede salvar la Corte? Creemos que sí lo puede hacer para dar la Corte una imagen de independencia, sin tocar algunos aspectos medulares. Le exigen 18 jurisdicciones, 18 jurisdicciones, creo que son 21 o 22, de las cuales hay que tener, o sea que los únicos que están en condiciones son el Frente para la Victoria y el Partido Radical. El problema es que el Partido Radical, como tiene una política frentista, no puede ir en todos lados al mismo nombre, porque la única forma que el Partido Radical podría ir es que todos nos asociemos al Partido Radical y vayamos al Partido Radical. Conclusión, el único que va a poder presentar el último cuponcito para votar, en este caso va a ser el Frente para la Victoria. Se va a llevar todo. Y se va a llevar todo. Esto, quiero señalarte, que es la segunda actitud antidemocrática y contra la minoría, porque la primera es la ley de la reforma electoral que hicieron, donde prácticamente le exigen a los partidos, para ser partido, un inmenso... Lo que termina volcándose. Y para después terminar al paso. O sea que, en realidad, el gobierno confunde democracia con una especie de dictadura de partidos mayoritarios, y absolutamente mayoritarios. Hay algo que hace el gobierno y que provoca los mayores debates. A veces considero que todavía no estamos capacitados para debatir. Es muy maniqueo lo que se vive en la Argentina, sí. ¿No? Pero cuando el gobierno instala la idea, efectivamente cierta, que los abogados eligen a los abogados y por cantidad no representan a la mayoría de la población, incorpora ahí un elemento que hace a cualquier tipo de proyecto que el kirchnerismo presentó, que es la democratización. Sí. Por lo tanto, fíjese que hay que tener un frente en 18 jurisdicciones. No todos lo tienen. Pero la gente va a poder elegir a un integrante o a 6 integrantes del Consejo de la Magistratura. ¿Qué quiero decir con esto? Que la idea de popular está en todos los proyectos, sí. En la primera intención. La segunda la recorta, hasta la puede cercenar, y eso hace que el kirchnerismo, con mucha habilidad e inteligencia, genere un debate que, a la luz de los hechos, está cerrado, pero abierto, al mismo tiempo. Exacto, está, ¿no?, cerrado, pero todo abierto. No, lo grave de todo esto es que, en este marco, el Poder Ejecutivo, porque ahora está el kirchnerismo, pero podemos pensar que no, esto no va a ser eterno. Bueno, alguien lo dijo en el recinto, si mañana es un gobierno de derecha... Claro, yo tengo la... Exactamente, puede ser otro gobierno, y yo le aseguro que no sé si es... Y más si de derecha, menos se va a volver atrás con esto de la reforma. Claro. O sea, le han dado un poder de decisión al Poder Ejecutivo, que encima de ser un país casi monárquico, porque se puede gobernar por decreto directamente... Ahora también tiene un poder sobre la justicia, realmente, la verdad, tiende a ser una especie de monarquía constitucional. Permítame que le diga el nombre, porque inclusive con los mecanismos electorales que tiene, y en fin, una serie de cuestiones más, realmente estamos retrocediendo desde el punto de vista de la democracia. Bien, esto no es una dictadura que vivimos nosotros. Esta es una democracia. La dictadura suprime todo tipo de garantías y derechos. queda en manos de unos pocos y nadie participa. Lo que tenemos hoy en la Argentina es una democracia delegativa. Y de todos los proyectos, como se le decía a Cardelli, todos los proyectos que presentó el kirchnerismo, abre el juego y lo cierra. No voy a ahondar sobre lo que ha significado y significa el día de hoy la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual. Porque está claro. Está claro que la ley hablaba y tenía postulados y un espíritu. Y después la materialidad o la reglamentación de la ley ha dejado las consecuencias hasta el momento que son harto conocidas. Es todo para que Clarín no sea Clarín, sea un grupo menos poderoso y punto. Sobre la pluralidad, la alternativa o los medios alternativos, nada, ni siquiera poco, nada. Es una democracia de estas características. Sí, me parece que lo proscriptivo está porque el gobierno, al elaborar el proyecto, sabe que no todos los frentes tienen esa expansión en 18 territorios, no los tienen. Si la oposición trabaja en conjunto y dice no presentamos nada, bueno, será el oficialismo quien lo haga y se llevará todos los candidatos para aumentar el número del Consejo de la Magistratura. Este es el primer punto, ya le doy la palabra a Bernardo. Lo segundo es que efectivamente, por lo menos para mí, se altera el principio de rigurosidad democrática, que es el respeto por las minorías. Aquí no hay un respeto por las minorías porque ya no está el sistema DOM, sino está el sistema de mayorías, es decir, si el gobierno, con la presentación de sus candidatos, gana la elección de octubre, se lleva 4 de los 6 consejeros en juego. Y la justicia, esta que nosotros cuestionamos, que es parte del sistema y del Estado, es significada o resignificada todo el tiempo, y quien más lo hace es Zaffaroni, como un contrapoder. Y si es un contrapoder, no puede tener un sesgo partidario, aun cuando lo tiene en la práctica. Y hoy lo charlamos con Jalil, lo charlamos ante cada situación. Responden los fallos a un criterio institucional que no va a incidir sobre los cimientos más sólidos del sistema. ¿No? Hay excepcionalidades, APCC es una excepcionalidad. Entonces estamos frente a esa situación. Y lo último que tengo para decir, que tiene que ver con las cautelares, que bien lo puntualizó Berbisky, porque las cautelares no solamente tienen que ver con lo que puede hacer Clarín. La cautelar es lo que le permitió a la Barrick seguir explorando y explotando y destruyendo lo que es el bien común en San Juan. Y fue avalado por Gioja esto. Una cautelar puede frenar un desalojo. Una cautelar puede poner fin al avasallamiento de todos los derechos. Esto es lo que fue a plantear Berbisky. Y no está claro cómo salió, es decir, cuál fue la introducción a esos cambios que propuso el oficialismo. Son excepcionales también. Tienen carácter excepcional porque son específicos, son algunos, no todos. El cambio fundamental que se propone, bueno, puntualizás en dos cambios, pero el más estructural, creo yo, tiene más que ver con esta cuestión de la forma de elegir, que recordemos que es la forma de elegir a los miembros de la magistratura, que son del Consejo de la Magistratura, que son los encargados, en definitiva, de participar en parte del proceso de elección de jueces de la justicia federal. Marco esto para ver la parcialidad, digamos, de la reforma. Los jueces federales que a través de un concurso convocado por el Consejo de la Magistratura, luego pasa a hay una terna, definen una terna, y esta terna es presentada al Ejecutivo. El Ejecutivo elige entre esa terna, y el Ejecutivo eleva a esta persona elegida por estas dos instancias al Senado de la Nación, y el Senado de la Nación aprueba o desaprueba esa designación. Digamos, si llega es porque básicamente está aprobado. Pero no solo que está aprobado, sino que, bueno, que ha pasado por determinados sí. filtros que tienen que ver con el poder político, el poder que tiene que ver con el poder en la presidencia, y obviamente el que tenga mayoría en el Senado de la Nación, que por lo general es el poder más conservador, que tiene que ver con el poder que se mantiene en las provincias. Esto, digamos, por lo general da como resultado que un mismo partido controle todas estas instancias. Bueno, en el Consejo de la Magistratura pasaría a blanquearse, en definitiva, a blanquearse esta lucha política que existe dentro de estamentos que no dejan de, si bien está constituido, digamos, tripartitamente por el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y la comunidad o la sociedad civil en el cuerpo de académicos, bueno, todas estas personalidades que en el momento en que pasen a formar parte de un partido político se eliminaría, de todos modos sería blanquearlo, porque sabemos que aquellas personas que llegan al, por más que representen a la sociedad civil, siempre tienen una simpatía política, en algunos casos hasta una afiliación, y de esa manera es que llegan al Consejo de la Magistratura. No, párate ahí, mira, si fuera más sincero todo, porque lo que está diciendo Bernardo es lo que ocurre, no es lo que podría ocurrir. No, este es el sistema. También ocurre lo mismo en la provincia de Buenos Aires. No es que los abogados presentan y ya está. Hace el acuerdo, hace la construcción política de un poder judicial que no va a apartarse, aún siendo contrapoder, de lo que estructura los cimientos de un modelo jurídico, político y legislativo. Si fuera así, si se transparenta, bueno, entonces tendríamos que hablar de un avance, de una profundización, ¿o no? Se está transparentando algo que existe. Es también una cristalización de determinado entramado. Quiere decir esto que lo que haría sería solidificarlo, establecerlo como lo legítimo, ¿no? Cuando el robo, digamos, es ilegal, funciona de todos modos. Ahora, cuando esto está asegurado por la ley, ya deja de ser robo. Uh-huh. En este caso, bueno, es así. Bueno, cuando decimos algo... esto es que no se está cambiando, se está cristalizando, se profundiza una construcción. Y si se profundiza esa construcción, que es la que se cuestiona, ¿cómo podemos hablar de democratización? El kirchnerismo lo que ha hecho en relación a las instituciones... Habla de democratización porque ahora vas a poder elegir vos si votas. Sí. Es eso. Ha sido es fundamentalmente la modernización de las instituciones. Y la modernización de las instituciones va por dos vías. Una, la reactualización de los medios de dominación, de la manera en que se establece esta dominación y esta explotación. Uno de estos casos es esto que estamos viendo. Y por otro lado, la revinculación con las masas populares en pos de reconstruir una legitimidad perdida. Eso es la modernización de las instituciones, reemplazar instituciones que no servían para la dominación y que ahora sirvan. Y tiene estas dos vías, es simplificar la burocratización, es decir, poder manejarlo de mejor manera, poder manejar de mejor manera los resortes estratégicos de esa maquinaria de dominación que es el Estado, y por otro lado, que sea legítima cualquier dominación, ya sea dictatorial, o democrática, pongamos dictatorial entre comillas, o democrática también entre comillas, cualquiera sea, siempre necesita una legitimidad de los dominados. Sin legitimidad no hay poder que se sostenga. El imperio español en la conquista española de América era un régimen legítimo, quiero decir que estaba legitimado, y eso era el trabajo que se daban los gobernadores y en los diferentes territorios de los virreinatos. Justamente era construir esa legitimidad. La modernización de las reformas borbónicas tenía que ver con esto. Bueno, podemos plantear que hay una reforma de las instituciones a nivel nacional en tiempos del kirchnerismo que están abocadas a esto, a la reconstitución de la legitimidad y al blanqueamiento y al eliminar pasos burocráticos que imposibilitan el funcionamiento eficiente de esa maquinaria de dominación que es el Estado. Se da esto de la reforma en un tiempo de no tan buena imagen positiva de la presidenta, porque es un esquema presidencial. Entonces, esto que hemos tratado de charlar con ustedes, de lo que significa la solidificación de algo que no va a cambiar, no va a tener la legitimidad que, por ejemplo, la ley de servicios de comunicación audiovisual tuvo. No lo puede tener. ¿Por qué? Porque estamos hablando de tocar la justicia, esta que estamos charlando con Bernardo, que es la que más o menos conocemos, y que podría ser afectada esa justicia en términos más partidarios, por el tipo de elección que se va a hacer, para proteger a algunos funcionarios. Entonces se va licuando la discusión de fondo. Se banaliza la discusión si se protege o no a Vudú, si se protege o no a tal o cual personaje. Lo que se está haciendo aquí es una modernización en un tiempo de crisis, que no va a tener el resultado esperado por el gobierno, pero el gobierno avanza a como dé lugar, arriesgando, no tanto, arriesgando algo de lo construido en términos de legitimidad, sobre todo de legitimidad construida con los sectores sociales, que siguen comprendiendo esto como lo más extraordinario que nos puede pasar, teniendo en cuenta las lecturas de la región, los procesos históricos, el avance de las izquierdas y la amenaza hoy para esas izquierdas de las derechas que se reactualizan, para darle una modernización al Estado, que es el ente de dominación, y que lo integramos todos, porque el avance superior que ha tenido la democracia en estos años es que nos han incubado que el Estado somos todos. Y al ser todos, todos tenemos que defender ¿qué? La dominación. Y allí legitimamos como dominados la presencia del Estado, ya sea moderno o anticuado, porque no podemos pensar de otra manera nuestra vida si no es con el Estado, este u otro. Allí está la raíz que no se toca porque no vende, porque no interesa, porque ya es anacrónico, porque es algo viejo, no calza en la modernización. Y a aquellos que oponen democracia a capitalismo, a dominación, que los consideran contradictorios, recordemos que el sistema capitalista nació de la mano de la democracia liberal. Ese es el sistema que el capitalismo ideó para asegurar y legitimar su modo de explotación. Nos vamos. Quienes hicimos recorte informativo en el día de hoy, Bernardo Tosi, Cecilia Rodríguez, Cintia Medina, Rubén Bustamante, tengan buena jornada. Chau, hasta mañana. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. En voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan y se entregan. FM Moreno 90.1, Estación de Resistencia.